¿Cuántos saben cuál es el tema general de la convención? La prosperidad, prosperando en tiempo de crisis. Nosotros escogimos un versículo en Salmo 1, versículo 3, que dice: y todo lo que hace prosperará. Amén. Vamos a repetir juntos esa parte del versículo: y todo lo que hace prosperará. Esta es una promesa de Dios, dada por inspiración del Espíritu Santo. En el Salmo 1, versículo 3 dice: y todo lo que hace prosperará. Nosotros tenemos que confesar triste y lamentablemente que eso no ha sido una realidad en nuestras vidas, que muchas veces hemos errado, que muchas veces hemos fracasado, que nuestra vida ha sido una vida de altibajos. Hemos tenido tiempos de victoria y tiempos de derrota, hemos tenido tiempos de éxito y tiempos de fracaso. Pero yo creo, hermanos, que si nosotros conociéramos las reglas que Dios ha establecido en su palabra y nos sometiéramos a ellas, las respetáramos, se las cumpliéramos, nosotros podríamos gozar de una prosperidad continua. Continua. Amén. ¿Cuántos de ustedes quieren prosperar en todas las cosas? No solo en el ministerio, sino en todo. Porque, hermanos amados, la Biblia nos ofrece, nos garantiza una prosperidad integral. Vamos a abrir en 3 Juan 2, y este es un versículo muy importante en el estudio acerca de la prosperidad. Dice: amado, y vamos a poner el nombre de cualquiera de ustedes ahí, amado Hilario, amado Maximiliano, Dios nos está tratando con mucha ternura. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. ¿O no creen ustedes que Dios nos ama? Amén. ¿Cuántos creen que Dios nos ama? Él dice: amado, yo deseo que tú seas ¿qué? Prosperado. ¿En qué? ¿Y en cuánto? En todo, en todas las cosas. Y que tengas salud, que disfrutes de una buena salud, de una óptima salud, así como tu alma está en prosperidad. Yo voy a abreviar un poquito el versículo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como tu alma está en prosperidad. No vamos a hablar de la sanidad, vamos a hablar de la prosperidad. Esto de versículo nos demuestra, hermanos amados, de que la prosperidad tiene que empezar ¿a dónde? ¿A dónde? En lo más profundo de nuestro ser, en nuestro espíritu, en nuestra alma. Ahí es donde tiene que comenzar. Porque yo les voy a decir, hermanos, si nuestra vida espiritual estuviera en las condiciones en que debería estar, si nuestra vida espiritual fuera una vida de prosperidad, estaríamos prosperando en todos. La prosperidad se reflejaría en todas las cosas que nosotros hacemos. Ahora, esta promesa, este versículo es una promesa. No solo es un deseo, sino que es una promesa. Amado, y es el Espíritu Santo el que nos habla a través de Juan, su siervo. Amado, yo deseo. Aquí está expresando la voluntad de Dios para nosotros. Yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como tu alma está en prosperidad. Este versículo claramente nos demuestra que nosotros tenemos que empezar a prosperar adentro, en nuestro ser interior, en nuestra alma, en nuestro espíritu, pero que esa prosperidad debe irradiar, o sea, debe reflejarse en todo lo que nosotros tenemos y en todo lo que nosotros hacemos. La prosperidad debe ser total. ¿En qué área de nuestra vida deberíamos de prosperar? A ver, yo quiero que ustedes participen, porque, hermanos, la hora es pesada y es muy fácil que nos distraigamos y es muy fácil que nos durmamos. ¿En qué áreas de nuestra vida debemos de prosperar? ¿En qué áreas? A ver, ¿en qué áreas? No solo en lo espiritual, sino también ¿en qué? En lo económico. ¿En qué más? En el área física, en el área de la salud, ¿sí? ¿Qué más? Emocionalmente, intelectualmente, materialmente, familiarmente, ministerialmente. O sea, en todas las áreas de nuestra vida deberíamos de prosperar. Espiritual, intelectual, emocional, económica, familiar, ministerial, en todo deberíamos prosperar. Ahora, ¿cuántos de ustedes tendrían el valor, yo diría mejor, el atrevimiento de decir que han prosperado en todo, absolutamente todo? Levanten sus manos. Nuestra prosperidad, hermanos, es relativa, no es absoluta. Porque a veces prosperamos en lo espiritual y en lo económico estamos tronados, estamos quebrados. A veces prosperamos en lo económico, pero nuestra vida espiritual se va al hoyo. Hay personas que son muy prósperas en el sentido intelectual. Han podido estudiar, han podido graduar, tienen muchos conocimientos intelectuales, pero en el sentido espiritual están mal, o en el sentido económico están mal. Pero hermanos, la voluntad de Dios es la prosperidad integral, que prosperemos en todo. Y Dios ha provisto los medios, los recursos divinos están a nuestro alcance para que nosotros podamos prosperar en todo. Ahora, noten otra vez el versículo 2, amado. ¿Quién está hablando entonces? Vamos a repasar un poquito este versículo porque es clave. ¿Quién está hablando? ¿Juan o Dios? Dios a través de Juan. Dios por medio del Espíritu Santo a través de su siervo Juan. ¿Y cómo nos llama a nosotros? Amados. ¿Dios nos ama o no nos ama? ¿Y qué desea uno para la persona que uno ama? ¿Le desea el mal o le desea el bien? Si usted dice que ama a una persona, ¿va a hacer algo que le haga daño, que le perjudique, que le lleve a la destrucción? No, hermano. El amor que nosotros tenemos para nuestros hijos nos obliga a velar por ellos. Si es necesario, sacrificarnos para que ellos tengan lo mejor que nosotros le podamos dar. La Biblia dice que si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, que es qué? ¿Bueno o malo? ¿Cómo es Dios? Bueno, infinitamente bueno. Porque Dios es bueno en el sentido absoluto de la palabra. Nosotros somos buenos por ratos y malos por ratos. Porque aún los más buenos tienen algo de malo. Pero Dios es bueno. ¿Y qué desea Dios por ser bueno? Si nosotros que somos malos sabemos poder dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará qué? Buenas cosas. Y en otro pasaje dice, dará el Espíritu Santo, que tal vez es el mejor regalo de todos. Pero dará buenas cosas ¿a quiénes? A los que lo pidieren de Él. Ahora noten que las relaciones de padre a hijo, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a sus hijos, que somos nosotros, si nosotros se lo pedimos? Entonces Dios nos ama, y porque nos ama, Él desea lo mejor para nosotros. Alguien que me busque en Isaías 48, versículos 14 y 15. Yo voy a pedirles, hermanos, que colaboren, a veces leyendo los pasajes bíblicos que voy a mencionar. Yo los puedo leer todos, pero es bueno que ustedes participen, así se van a mantener más alertas y más atentos. ¿Qué dice Isaías capítulo, ya se me escapó, 48 versículos 14 y 15? Juntaos todos vosotros y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Jehová lo amó, el cual ejecutará su voluntad en Babilonia y su brazo en los caldeos. Yo hablé y le llamé y le traje, por tanto será prosperado su camino. Muy bien, hermanos, aquí este versículo es muy importante, porque en el versículo 14 dice que Dios lo ama. ¿Vieron ustedes eso? ¿Qué dice 48:14? Jehová lo amó. Y ya en el versículo 15 Dios está hablando y dice, yo lo llamé, yo lo traje y por lo tanto será ¿qué? Prosperado. ¿Por qué quería Dios prosperar a este individuo que no es otro que el Cristo, que el Mesías? Porque aquí está hablando el siervo de Dios, que es Jesucristo. Pero dice, yo lo amé, por tanto será prosperado ¿qué? Su camino. Hay que hilvanar los pasajes bíblicos. En el versículo 14 dice, yo lo amé. Y en el versículo 15 dice, por tanto será prosperado su camino. Amén, hermanos. Entonces, si Dios nos ama, ¿qué desea Dios para nosotros como sus hijos, como sus siervos? Prosperidad, hermanos. Lo malo es que la mayoría de nosotros tenemos un sistema mental totalmente equivocado y torcido. Y creemos que Dios nos quiere a nos mantener en la lipidia, en la miseria, en la pobreza. Y eso no es verdad. Dios quiere prosperarnos en todo. Una prosperidad completamente balanceada, equilibrada. Dios quiere prosperarnos en todos los asuntos que nosotros emprendamos. ¿Por qué? Porque nos ama. ¿Cuántos creen que Dios les ama? ¿Cuántos han experimentado ese amor? A ver, levante la mano los que han experimentado ese amor. Si ustedes han experimentado el amor, entonces convénzanse esta tarde, hermanos, de que Dios los quiere prosperar. Dios no quiere verlos a ustedes en esa condición en que se encuentran actualmente. Hay muchas personas que crean, si yo me pudiera ir para el norte, si yo pudiera ir a Estados Unidos, a Canadá o a otro país de avanzado, yo prosperaría. Y muchos han soñado con irse, y si no se han ido es porque tienen miedo. Tienen miedo a la pasadita por México. Yo estoy convencido, hermanos, que el 80, 90% de los guatemaltecos se irían para Estados Unidos si pudieran. Si fuera fácil, Si no hubieran obstáculos, si no hubieran peligros, el 80-90% de los guatemaltecos se iría para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque creen que con trasladarse de un país a otro, de un país del tercer mundo a un país avanzado, que van a prosperar, automáticamente van a prosperar. Pero si ustedes vieran mis viajes por Estados Unidos, por Canadá, por otros países, he encontrado miles de guatemaltecos que están viviendo en peores condiciones que ustedes. Porque, hermanos amados, la prosperidad no depende del lugar donde estamos, la prosperidad depende de nuestra relación con ¿quién? Con Dios. El lugar, la circunstancia, no es determinante. Lo determinante, hermanos amados, es nuestra relación con Dios. Porque Dios, siendo un Dios de amor, siendo un Padre amoroso, nos quiere prosperar. Y si no estamos prosperados, es porque algo anda mal. Algo anda mal. O sea, hay problemas en nuestra vida que nosotros no hemos querido reconocer y que no hemos querido solventar. Y por eso nuestro hogar anda mal, nuestro ministerio anda mal, todas las cosas andan a la deriva. ¿Por qué? Porque no hemos descubierto el secreto de la prosperidad. Y si lo hemos descubierto, no lo hemos puesto por obra, no lo hemos puesto por práctica en nuestras vidas. Porque yo no esperaba encontrar la abundancia del material en la Biblia acerca de la prosperidad. Es que es enorme la cantidad de pasajes, de versículos que hablan acerca de la prosperidad. Y tomarlos y organizarlos no ha sido tarea fácil. Pero una cosa, para mí el estudio ha sido muy, muy provechoso. Porque, hermano, más que nunca estoy convencido de que Dios nos quiere prosperar. Muchos de los pastores de nuestra misión, como de todas las misiones, son llorones. Solo viven quejándose de la situación económica. Solo se reúnen para lamentar su mala suerte. Cuando se reúnen en comités es solamente para hablar de la situación económica que enfrentan. Yo debo decir, el 90% de las personas que me vienen a visitar a la oficina, para eso vienen. Vienen con la mano extendida. Vienen con sus problemas económicos, que creen que la misión se los puede resolver. Y le voy a decir, hermanos, aunque la misión fuera multimillonaria, no puede resolver todos los problemas de todos los pastores de todas las iglesias. No puede. ¿Cuándo vamos a aprender nosotros a ir directamente a Dios para recibir de Dios, por cualquiera de los muchos canales o conductos que Él tiene, la ayuda eficaz que nosotros necesitamos para poder prosperar en nuestro ministerio? Ya es tiempo que quitemos los ojos del hombre, ya es tiempo que quitemos los ojos de la misión y que los pongamos en Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque los recursos del hombre son limitados, pero los recursos de Dios son ¿qué? Ilimitados. ¿Cuántos recuerdan la historia de Abraham y de la concubina que él tuvo, que se llamaba ¿cómo? Agar. ¿Se acuerdan que llegó el día en que Abraham, por consejo de su mujer y por consejo del Señor, tuvo que sacar a Agar de la casa con su hijo Ismael, porque estaba haciendo, era motivo de pleito? Agar se burlaba de Sara y Ismael se burlaba de Isaac, y se había formado una situación insostenible en el seno del hogar. Entonces Sara exigió que Abraham sacara a la concubina, y cuando Abraham oró, Dios le dijo: escucha la voz de tu mujer. Es quizás la única vez en la Biblia donde Dios le dice al hombre que le haga caso a su mujer, que obedezca a su mujer. Quizás es el único caso. Y le dijo, de modo que cuando Abraham, con todo el dolor de su alma, con toda la tristeza y la angustia que él sentía, sacó a Agar con Ismael, porque él amaba a Ismael, lo tuvo que sacar de la casa. ¿Qué fue lo que Abraham le dio a Agar? Mire, la Biblia dice que Abraham era riquísimo. Está en Génesis 13:2. Y sin embargo, fue tan pichicato, tan miserable, que cuando echó a Agar de la casa, no le dio ni siquiera una bolsa con moneditas de plata o de oro. ¿Qué le dio? Dos cosas. ¿Ah? Un odre, una botija de agua, y un ¿qué? Un pan mohoso. Y lo sacó y se fueron al desierto, a deambular por el desierto, errantes, perdidos por el desierto. Y no pasaron 2-3 días que el agua se acabó. ¿Y qué hizo? Les apretó tanto la sed que Ismael, que no era un niño, ya era un joven, empezó a llorar. Y la madre lo fue a acostar debajo de un matocho que había ahí, matorral. Le dio un poco de sombra y ella se alejó a un tiro de piedra porque ella no quería ver sufrir y morir a su hijo. Y la Biblia dice que Agar estaba allí esperando la muerte cuando se le apareció el ángel de Jehová. ¿Y qué le dijo el ángel? No le dijo: tus oraciones han sido oídas. Dijo: las oraciones del mozo, del joven, han sido oídas. Ahora levanta tus ojos y mira. Y cuando Agar levantó los ojos, ¿qué vio? Una fuente termal, una fuente que brotaba de la tierra, un pozo de aquellos vivos. que no era un pozo que donde el agua estaba ahí quieta, sino que brotaba, saltaba de la tierra. Mire, ¿ustedes creen que Dios creó ese pozo en ese momento? No, el pozo estaba ahí todo el tiempo. Pero Agar estaba tan enceguecida, ¿por qué? Por tal vez la tristeza, tal vez la amargura que ella sentía contra Abraham por haberla sacado de la casa, que ella no vio el pozo. Estaba ahí, un pozo inagotable, porque hermanos amados, ese pozo era un pozo vivo, el agua brotaba, brotaba, brotaba. Mire, el odre representa la provisión del hombre, el pozo representa la provisión de Dios. ¿Cuánto le duró el odre a Agar y a su hijo Ismael? Unos pocos días, póngale 3 días. Aún racionando el agua, tal vez unos 3 días, porque hermanos, en los desiertos hay un calor, es un calor seco que produce una sed abrasadora, y ellos, aunque hayan racionado el agua, no les puede haber durado más de unos 3 días. ¿Cuánto le duró el pozo? Ahí acamparon, ahí construyeron una ciudad. Hermanos amados, mire, para iniciar este estudio yo quiero convencerlos que nosotros tenemos que descubrir la provisión de Dios y depender enteramente de ella. ¿Oyeron eso? Tenemos que descubrir la provisión de Dios y depender enteramente de ella. Ningún hombre, ninguna organización va a poder suplir todo lo que nosotros necesitamos, hermanos. Ni su iglesia local, ni su misión, nadie. Si usted depende del hombre, hermano, va a fracasar. La Biblia dice, maldito el hombre que ¿qué? Que confía en el brazo de la carne, que confía en el hombre. Pero también dice, bendito el hombre que confía en Jehová. Y yo creo, hermanos, que una regla que ustedes deben imponerse para ustedes mismos desde hoy es que nunca van a dar a conocer sus necesidades sino solo a Dios. Sino solo a Dios. El hecho que vayamos con los hombres a presentarles nuestras necesidades es una señal de falta de confianza en Dios. Dios me va a fallar, mejor voy con Norman. O Dios me va a fallar, mejor voy con Armando. Hermanos amados, si nosotros descubrimos la fuente que salta para vida eterna, que es nuestro Señor, vamos a descartar los odres. No vamos a necesitarlos. Tal vez el odre solo va a servir para ir al pozo. ¿A qué? A agarrar agua. Pero no va a ser nuestra provisión. Solo va a ser el medio que Dios use para canalizar su bendición. Están muy calladitos, hermanos. ¿Qué está pasando? ¿No les gusta el estudio? ¿Ya? ¿No es cierto que todos hemos fallado en esa área? Que le hemos dado más importancia al odre que al pozo. Que por nuestra incredulidad hemos visto solo el odre y nunca hemos visto el pozo. Y el pozo ahí está, brotando, agua pura, cristalina, fresca. Y nosotros con nuestro pobre odre. Y el odre nos vive fallando y nos seguirá fallando el resto de nuestra vida, hermanos, porque los recursos del hombre son limitados, pero los recursos de Dios son ilimitados. ¿Cuántos quieren aprender a prosperar? ¿Cuántos quieren aprender a prosperar, hermano? Bueno, vamos en primer lugar a definir la palabra prosperidad, porque esta palabra se presta a muchas equivocaciones. Cuando uno sabe la palabra prosperar, la mayor parte de la gente piensa inmediatamente en prosperidad. ¿De qué clase? Económica. La prosperidad económica solo es el resultado de la prosperidad espiritual, es el fruto de la prosperidad espiritual. De modo que donde tiene que empezar Dios a obrar nosotros en nuestra vida espiritual para fortalecerla, para desarrollarla, porque entonces todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Acaso no dice Mateo 6:33, buscad primeramente qué? A Dios, su reino, su justicia y todas las demás cosas. ¿Y a qué se refiere? A lo que el Señor Jesucristo mencionó en los versículos anteriores, al vestido, al alimento, todas las demás cosas, las cosas materiales vendrán por añadidura. Mire, hermano, nosotros somos tan malos creyentes, y yo me incluyo, que cuando nos enfermamos, ¿a quién buscamos primero? Al médico. Y cuando el médico nos falla, entonces recordamos que hay un Dios allá en los cielos. Cuando enfrentamos una crisis económica, ¿a quién buscamos primero? A la persona que nos puede facilitar el dinero o prestar el dinero. Vamos con la misión. Si la misión no puede satisfacer nuestra necesidad, entonces vamos hasta que caemos en manos de un usurero que nos ahorca y que nos despoja hasta de nuestros calcetines. Y cuando ya estamos en una grave situación, una situación insalvable para nosotros, nos acordamos entonces que Dios existe y que Dios obra en respuesta a la fe. No hace mucho vino un pastor aquí a buscarme, que tenía un grave problema económico porque él invirtió una cantidad de dinero en un vehículo. Y ahora, no sé si ustedes han oído de esta compañía que se llama El Automático, que es una estafa, como ustedes no pueden imaginar. Yo no sé cómo es que el gobierno no ha intervenido en esa compañía hace muchos años, pero es una estafa. Y el hermano dio una cantidad de dinero, un enganche, y está pagando 700 quetzales mensuales. Le dijeron que a los 3 meses le iban a dar el carro. Han pasado como 6 o 8 meses y no aparece el carro por ninguna parte. Él ha ido a reclamar. Le dije, bueno, si usted quiere, cancele su contrato, pero pierde 3 meses de pago, 2100 quetzales. Se lo roba la compañía. Y ya cuando está en esa situación, que no sé, con la espada, entre la espada y la pared, porque si no paga, pierde el dinero. Y si paga, lo sigue perdiendo. Porque no hay garantía de que pueden pasar 2, 3, 4 años antes de que él salga en el sorteo del bendito carro o el maldito carro, no sé cómo llamarlo. Ya en esa situación me viene a mí a consultar. ¿Qué hago, mi hermano? Le dije, ¿por qué no vino antes de meter las patas? Porque es que siempre vamos a consultar cuando ya no hay remedio. Así sucede. ¿Cuántas parejas no vienen conmigo, mi hermano? ¿Qué hago? Que mi esposa, no sé qué. Le dije, ¿por qué no vino antes de casarse? Entonces se casó alocadamente, no quiso atender los consejos de sus padres, de mi edad, y ahora que el esposo le ha salido perverso, que le da mala vida, que la insulta, que la maltrata, que la golpea, ahora usted viene a llorarme aquí al hombro. ¿Qué puedo hacer yo ahora? Yo no le voy a recomendar que lo deje ni que se divorcie de él. ¡Aguante, sufra! Es que nosotros los seres humanos somos así, hermanos. Pero la Biblia dice, buscad que primeramente, ante todo y sobre todo, busque a Dios. Busque el reino de Dios. Y el reino de Dios es un reino espiritual. Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. Amén. ¿Cuántos saben la definición del reino de Dios en Romanos capítulo 14, versículo 17? El reino de Dios no es comida ni bebida, sino que justicia, gozo y paz por el Espíritu Santo. El reino de Dios es un reino espiritual. Si uno busca primero las cosas espirituales, las cosas materiales van a venir por añadidura. Van a venir. No tal vez, no quizás. Dios dice, buscar primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas, ¿qué? Vendrán. Ahí hay seguridad, vendrán por añadidura. Si nosotros buscáramos la justicia, buscáramos la paz, si nosotros nos sometiéramos al Espíritu Santo, porque el reino de Dios es justicia y gozo y paz por el Espíritu Santo. Si nosotros hiciéramos eso, hermanos, todas las demás cosas nos serían añadidas. Dios las proveería, Dios las aportaría a nosotros. Pero nos ocupamos tanto buscando primero las cosas materiales, que no solamente las cosas materiales sufren, sino también las cosas espirituales. Es un fracaso total. Y nos enredamos, nos pegamos una enredada de las cuales no podemos escapar. Y después nos amargamos con Dios y con todo mundo. Porque nos amargamos con Dios y con la misión y con la iglesia y con todo mundo. Andamos por ahí, hermanos, pero con unas caras que parecemos yeguas enfermas. Enojados, resentidos. Porque las cosas no nos salen bien. Miren, hermanos, repitamos Mateo 6:33. Buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Ese es otro versículo muy importante. Porque el versículo nos asegura que si nosotros buscamos a Dios, Dios va a proveer todo lo necesario. Miren, Dios es tan bueno que no solamente nos provee lo necesario, a veces hasta nos provee cosas que no necesitamos pero que queremos. No, a veces nos provee hasta nuestros antojos. A veces nos provee a nuestros caprichos. Porque Dios es bueno. Mira, hermanos, ya es tiempo que salgamos de esa mentalidad que hemos tenido. ¿Sabe dónde tiene que empezar realmente la prosperidad, hermanos? Aquí. Aquí, en la cabeza. Porque para nosotros prosperar, y no vamos a meternos todavía a las condiciones que lleva a la prosperidad, pero si para nosotros poder prosperar tenemos que cambiar de mente. Porque la mente como la tenemos nosotros, debido al lavado de cerebro que sufrimos desde niños, es una mente que tiende al fracaso, que tiende a la pobreza. Desde pequeños fuimos inculcados a aceptar que nosotros éramos pobres y que no había esperanza jamás de que saliéramos de la pobreza. Que nos resignáramos. En la costa sur y en otros lugares del país, la gente le dice a una hermana, es que nosotros somos humildes. ¿Qué es lo que está diciendo? Nosotros somos pobres porque ellos equiparan la pobreza y la humildad. ¿Cuántos leyeron el pequeño artículo que escribí para el boletín? Algunos, entre más pobres, más humildes. Y eso es mentira, es una falacia, una falsedad. Porque algunas personas más orgullosas que yo he conocido es la gente más pobre. Encubren sus complejos de inferioridad y todo lo que tienen, pretendiendo ser humildes. Y realmente son orgullosos, pedantes. La pobreza y la humildad no es la misma cosa, hermanos. Yo conozco gente riquísima que es humilde. Y conozco gente pobrísima que es orgullosa. Algunos piensan que a más pobreza, más espiritualidad. Eso es un engaño, hermanos. De modo que es tiempo que nosotros tengamos un cambio en nuestras mentes, hermanos. Porque tenemos que empezar a pensar como Dios piensa. Tenemos que empezar a creer lo que Dios dice en su palabra. Y ir desechando aquellos pensamientos que nos inculcaron en el hogar, en la escuela, en la iglesia, que nos han obligado a aceptar nuestra suerte que tiende siempre, hermanos amados, a la pobreza, a la miseria. Leamos lo que dice aquí en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Mucho enfatizamos el versículo 1, pero a veces olvidamos el versículo 2, que tiene igual o más importancia. Dice el 1, así que hermanos, noten bien que le está hablando el apóstol Pablo a sus hermanos en Cristo. Estos dos versículos no son para los infieles, sino para los fieles. Amados, así que hermanos, os ruego. Mire cómo Pablo no pide, él ruega, y ruega con mucha insistencia. Os ruego por las misericordias de Dios, debido al hecho de que Dios ha sido tan bueno y misericordioso con nosotros, que primero, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. ¿Cuántos creen que es la voluntad de Dios? Que entreguemos nuestro cuerpo con todo lo que el cuerpo contiene. Nuestras fuerzas, nuestras pasiones, todo lo que viene, es parte de nuestro cuerpo físico, que lo presentemos a Dios en sacrificio. No muerto, sino vivo. Esto es agradable a Dios. Con esto, Dios se agrada de nosotros. Ahora, el versículo 12 es el que yo quiero que consideremos hoy. Y no os conforméis a este siglo, hermanos. ¿No saben ustedes que tiene este siglo, el presente mundo, siglo malo que llama Pablo en Gálatas 1:4? Tiene sus normas de conducta. Tiene sus sistemas. Tiene su forma de pensar y de actuar. Y nosotros no debemos conformar nuestra vida a lo que el mundo piensa, sino a lo que Dios piensa, de acuerdo con su palabra. Es que tenemos que escoger entre el mundo y Dios. O mejor dicho, entre el mundo y el reino de Dios. Amén. Mire, a nosotros diario, a través de radio y televisión, nos están lavando el coco, hermanos. Para que nosotros como cristianos aceptemos las normas que el inmundo está imponiendo actualmente. Pasamos horas tras horas tras horas mirando la televisión. ¿Y qué está haciendo la televisión? Nos está cambiando nuestra forma de pensar para que nosotros nos conformemos al mundo. Aquí dice, no os conforméis a este siglo, al presente siglo malo. Sigamos leyendo. Más reformados, la palabra reformados, la palabra transformados en la versión revisada del año 60. Y la palabra original, la palabra metamorfosis. ¿Cuántos saben lo que es una metamorfosis? ¿Ah? ¿Qué es una metamorfosis? Es una transformación que ocurre en la naturaleza. ¿Ustedes no han visto esas gusanitos peludos, negros, tan horribles? Ellos pasan por un proceso. ¿No se han dado cuenta ustedes que ellos construyen su nido, se encierran y empieza una transformación? Que cuando se rompe la crisálida, ¿qué es lo que sale? Aquel gusano negro y peludo se convierte en una hermosa mariposa multicolor. Ese es el significado de esta palabra. Esta es la misma palabra, hermanos amados, que aparece en los evangelios y que habla de la transformación de nuestro Señor Cristo en el monte de la transfiguración. Cristo, que era hombre, sufrió una transformación tan gloriosa que Pedro, Juan, Jacobo ya no vieron al hombre, sino que vieron ¿qué? Al Señor de la gloria. O sea, ellos tuvieron una visión que jamás pudieron olvidar, porque Pedro en su carta habla de esta visión, de la excelente gloria. Esta es la transformación que tiene que suceder en nosotros. ¿Dónde? ¿Dónde tiene que empezar, hermanos? En nuestra mente. Que nuestros problemas son principalmente aquí, debido a que hemos sido acondicionados a creer y a pensar como el mundo. Por eso es que muchos cristianos hoy hacen todas las cosas de la misma forma que el mundo las hace. Conducen sus negocios exactamente como el mundo las conduce. Por ejemplo, hermanos, hoy la propaganda es que nosotros podemos comprar lo que queremos a plazos, ¿no es cierto? Usted quiere un carro, usted no tiene que ahorrar hasta juntar el dinero para comprar el carro cash, cash. ¿Qué hace? Hace la cosa tan fácil, de 5,000, 6,000 quetzales de enganche y tiene su carro nuevo para andar presumiendo. Mire, cuando yo iba a comprar un pick-up doble cabina que tuve por allá por el año 80, 82, 84, fui aquí a la agencia Datsun, aquí cerca del estadio. Yo anduve cotizando vehículos y encontré ese y me gustó, porque me servía de carro y me servía de pick-up. Le dije al dueño, ¿cuánto vale el vehículo? Me dijo, 9,200 quetzales. Le dije, ¿cómo lo dan a plazo? Me dijo, bueno, del 40% de enganche, 30 o 40% de enganche y puede pagar el saldo en 3 años. Le dije, hágame el cálculo, ¿cuánto me costaría el vehículo si lo saco a plazos? ¿Saben cuánto me salía el vehículo? En 16,000 quetzales, con enganche y 36 mensualidades. Le dije, señor, yo tengo el dinero efectivo y quiero que me dé el mejor precio. Le dije, no solo tengo efectivo, tengo dólares, y en ese tiempo los dólares eran bien escasos. No se conseguían, porque el Banco de Guatemala los tenía acaparados y tenía uno que pedir hasta una licencia para comprar unos pocos dólares. Le dije, tengo dólares. Y le dije, yo quiero comprar el vehículo cash cash. ¿Sabe qué me dijo? Se lo doy en 8,000 dólares, que era 8,000 quetzales. Y encima de eso me regaló radio, me puso filetes. Bueno, un vehículo, mire, lo compré en 8,000, que me hubiera costado a 3 años plazo, ¿de cuánto? 16,000. Al doble. Es una estafa, hermanos. Yo me ahorré 8,000 dólares comprándolo al cash cash. Claro, tuve que ahorrar 2 a 3 años para poderlo comprar. Me tuve que disciplinar, ir apartando hasta que junté los 8,000 y los pude ir a somatar y me entregaron el vehículo inmediatamente. Y no me quedé con ninguna deuda. ¿Sabe cuándo yo decidí renunciar a los métodos del mundo? Yo en el año 64 compré un carrito Fiat y lo saqué a plazos, porque en aquel tiempo todavía yo no había cambiado mi forma de pensar y de actuar. Lo compré a 42 meses plazo. Hice un viaje a Estados Unidos y Canadá con ese vehículo. En el 65, por ahí por el mes de agosto, septiembre, vino de Estados Unidos un joven que había sido amigo mío y me dijo, mira, préstame el carro, voy a ir a traer a mi novia, ahora es su esposa, voy a ir a traer a mi novia para venir al culto. Y yo de tonto se lo presté y se fue, y en vez de traer a la muchacha al culto se va a colasear con ella, y por ahí como a las 9 de la noche un bolo se les atravesó y le pegó al carro del lado, lo volcó, lo hizo pichacha. El carro quedó inservible, hermanos, y yo me quedé pagando, ¿saben cuánto tiempo? Me quedé pagando 30 meses un carro que no pude usar. Dije, nunca más vuelvo yo a comprar un carro a plazos. Y eso fue en el año 65. Y ahora estamos en el 93. Y desde entonces todo vehículo que yo he comprado, lo he comprado al estricto contado. Porque, hermanos, usted no entiende el alivio que es no tener deudas. Yo me voy por cualquier lugar del mundo, estoy fuera hasta 6 semanas, 2 meses, y yo nunca llamo a mi esposa a preguntar, hijita, ¿pudiste pagar? ¿Cómo está la situación económica? Y porque mire, yo no tengo un acreedor, nadie llega a tocar a mi casa a cobrarme. Bueno, el de la prensa y el de la basura, pero yo no debo un centavo en ninguna parte, hermanos. El método de Dios, sepan ustedes, es pagar al contado. Ese es el plan de Dios. Si no hay dinero, no se compra. Si no hay dinero, no se gasta. Es presumir comprar un vehículo a plazos, porque uno no sabe de aquí a un mes, de aquí a un año, si uno va a estar en condiciones económicas para pagar lo que debe. Y qué vergüenza es que le vengan a quitar el vehículo por haberse atrasado 3, 4, 5, 6 meses en los pagos. Yo no sé en qué condiciones voy a estar de aquí a 6 meses, a 12 meses. Yo no me atrevo, hermano amado, a comprar nada a plazos, porque eso es presumir del futuro. Nosotros no sabemos lo que el futuro nos depara. De aquí a 6 meses, un año, podríamos estar enfermos y no poder trabajar. Y entonces, ¿qué va a suceder con todas las cosas que hemos comprado a plazos? El televisor que compramos a plazos y la refrigeradora que compramos a plazos van a venir y nos van a quitar todo y nos van a dejar. Pero, qué vergüenza. Es que el método, mire, el mundo tiene sus métodos. Nosotros, la iglesia, debemos tener métodos que están ajustados estrictamente a la palabra de Dios. ¿Y cuántos saben que aquí mismo en Romanos, búsquenlo, hermanos, por favor, aquí en Romanos, capítulo 13, versículo 8 dice: no debáis nada a nadie. ¿No creen que eso es suficiente? ¿Ah? ¿Qué dice aquí? Yo creo que es: no debáis, es una prohibición, nada a nadie. Eso nos cierra las puertas a las compras al crédito, hermanos. Las cierra. Mire, si usted compra el crédito, usted está actuando en desobediencia a Dios. ¿Y cómo le puede ir bien? Usted no debe comprar un reloj, no debe comprar un libro, no debe comprar nada a plazos, porque usted está violando las normas bíblicas. Mejor aguántese. Pídale a Dios que le ayude para que a un plazo de 3 meses, 6 meses o lo que sea, usted pueda ir a somatarle el dinero a la persona que le va a vender ese vehículo, ese equipo, y usted se queda tranquilo porque es dueño. Lea lo que dice la Biblia en el libro de Proverbios acerca de servir de fiador y de servir de prestamista. Es triste. Ustedes todos han tenido estas experiencias. Mire, hermano, usted no puede, si usted tiene deudas, usted no está tranquilo, usted no puede ni dormir tranquilo porque está la preocupación: ¿cómo voy a pagar? Pues mejor sería, hermanos, no tener que vivir en la zozobra por tener cosas que no somos capaces de financiar. Solo hay una cosa, ahora que estamos hablando, y quiero que sea práctica esta clase. A mi parecer, solo hay una cosa que uno debería o podría comprar a plazo. ¿Y sabe cuál es? Su casa. Porque lo que invierte en alquiler, lo invierte en la compra de la casa. Y es una inversión segura. Porque de todos modos va a tener que gastar su dinero en alquiler, pues que lo gaste en el pago mensual de su casa. Pero cosas que se arruinan, que se dañan, que pueden robar, que pueden destruir, nada de eso, hermano. Un carro, usted compra un carro nuevo y a las 48 horas se puede usted embarrancar por no saberlo manejar correctamente. Yo he perdido, yo he perdido 5 vehículos y todos porque he sido, perdonen la palabra, brut, porque los he prestado. 5 vehículos me han destruido por prestarlos. Yo nunca he destruido un vehículo, pero me los han destruido. Eso demuestra, hermanos, que una inversión en un carro, especialmente a plazo, es una mala inversión. Porque puede uno perder la inversión completa de un día a otro. Y qué triste es que uno sigue pagando lo que no disfruta. Cada vez que con aquel Fiat del cual les hablé, cada vez que yo tenía que ir a pagar la mensualidad, yo lloraba sangre. Porque yo estaba pagando un 30, 40% de mis ingresos para pagar un carro que no estaba disfrutando. El carro estaba hecho pero pozole. Totalmente destruido, hermanos. De modo que escuchen, hermanos, esta es palabra de Dios para ustedes. La Biblia dice: no os conforméis a este siglo, a las normas de este mundo, del presente mundo malo, sino transformaos. ¿Y dónde tiene que hacer la transformación? La transformación de nuestras vidas empieza aquí. Mas transformaos, ¿cómo? Por medio de la renovación, ¿de qué? De vuestra mente, para que experimentéis. No para que conozcáis, sino para que experimentéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Yo les dije antes que la voluntad de Dios es que usted, ¿qué? Que usted prospere. ¿Cómo va a experimentar la prosperidad? Experimentando primero, ¿qué? Un cambio en su mente, en su forma de pensar. Usted tiene que rechazar las normas del mundo y adoptar las normas de Dios, las normas establecidas en el reino de Dios. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos. La forma que actúa el mundo es totalmente contradictoria a la forma en que actúa Dios. Y si nosotros nos adaptamos a la forma en que el mundo piensa y actúa, vamos al fracaso, totalmente al fracaso, hermanos amados. Ahora, le puedo hacer una salvedad: usted puede prosperar sin seguir las reglas que Dios establece en su palabra. Hay mucha gente que ha prosperado. Pero si nosotros leemos la Biblia, vamos a descubrir que es una prosperidad ficticia. La Biblia habla de las incertidumbres, de las riquezas. Uno puede hoy ser rico y el día de mañana amanecer en la bancarrota. Si uno invierte en acciones, invierte en muchas de las formas que el mundo usa para ahorrar y también para multiplicar su dinero. Necesitamos una renovación mental, ¿no es cierto, hermanos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Están de acuerdo? Bueno, vamos ahora a 3 Juan 2, otra vez, porque hermanos, ahora que estamos hablando del cambio que tiene que haber en nosotros, 3 Juan 2 y el versículo siguiente nos revelan cómo se va a operar ese cambio. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como tu alma está en prosperidad. Punto, y ahí paramos. Pero hermanos, ahí no para el pasaje. Ahí no para el capítulo. ¿Qué dice el versículo 3? Ciertamente me gocé mucho cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de qué. ¿De qué? De tu verdad. Pero esa traducción no es la mejor. ¿Sabe cómo dice el original? Dieron testimonio de la verdad que hay en ti. De la verdad que hay en ti. Ahora, ¿cuál es la verdad? ¿Quién me puede decir lo que es la verdad? Busquen Juan 17:17. Tu palabra es verdad. Juan dice: yo me he gozado, ciertamente me he gozado porque los hermanos han venido y han dado testimonio de la verdad que hay en ti. ¿Cuál era la verdad que había en este hombre? La palabra de Dios. Con razón podía prosperar, porque la verdad estaba sembrada en su corazón, cimentada en su corazón. Pero no solamente tenía la verdad en sí mismo, o sea, él había atesorado la palabra, la había estudiado, la había meditado, hasta que la palabra pasó a ser parte de su forma de pensar y de vivir. Si no, sigamos leyendo. Y dieron testimonio de la verdad que hay en ti, así como tú que andas en la verdad. ¿Qué es andar en la verdad, hermanos? ¿Qué significa la palabra andar en el Nuevo Testamento? ¿Ah? ¿Qué significa andar? No, la palabra andar en sí, ¿qué significa? Vivir. Habla de nuestro comportamiento, de nuestra conducta, de nuestra vida diaria. Nosotros andamos en la verdad. Entonces este hombre no solamente tiene la verdad en sí, dentro de sí mismo, no solo la había atesorado, acumulado, sino que él vivía conforme a esa verdad. Esa verdad se había vuelto en él práctica. Ahora, el problema con nosotros, es la mayoría de nosotros, es que no hay verdad en nosotros, porque no le dedicamos tiempo al estudio de la palabra. Vamos a ver, si no hoy, mañana, que una de las condiciones para prosperar es obedecer la palabra. No solo conocerla, sino obedecerla. Poner la palabra de Dios por práctica en nuestras vidas. Andar en la verdad. Ajustar toda nuestra vida a los principios bíblicos que nos garantizan prosperidad. Pero ustedes son obreros, son pastores, y yo quisiera preguntarles, ¿cuánto tiempo dedican diariamente al estudio de la palabra de Dios? ¿Sabe cuál es el gran error de ustedes? Y es un error en que yo he incurrido también. Es que ustedes solo agarran la Biblia para preparar un sermón. Les toca predicar el domingo y el sábado por la noche agarran la Biblia. Ay, Dios mío, ayúdame, revélame, Señor. Yo tengo que predicar y no sé ni qué hablar. Dame un mensaje, Señor. Y en un 2x3 preparan un mensaje. Eso no le trae ningún provecho a usted ni a los oyentes, porque usted le está dando comer pura paja. Y a las vacas, ni a las vacas les gusta la paja. Paja seca. Con razón ni usted ni la iglesia prospera. Mira, hermano, nosotros debemos disciplinarnos. Nosotros tenemos que dedicar tiempo suficiente a la palabra de Dios. Yo le voy a decir una cosa: usted debe dedicarle más tiempo a la palabra de Dios que a la televisión. Yo no digo que usted no mire televisión, que yo también miro televisión. A veces me gusta mirar un programa noticioso, un programa deportivo, pero en mi casa el televisor está puesto tal vez unas 4 horas diarias, que mis hijos llegan a la escuela y ponen sus programas, Betty tiene sus programas, pero yo no paso más de una media hora a una hora diaria mirando televisión. A lo más yo miro un programa de noticias y tal vez un rato de fútbol o alguna cosa así, y no lo digo por jactancia. Ahí está mi familia sentada mirando televisión, yo me voy para arriba a estudiar, porque yo creo que un siervo de Dios, si quiere prosperar en su ministerio, tiene que dedicar más tiempo a la Biblia que a la televisión. Y si no lo hace, hermanos amados, va a fracasar, porque usted se está alimentando de la basura del mundo en vez de alimentarse de la bendición de Dios. Noten bien que este hombre tenía todas las condiciones necesarias, las llenaba todas las condiciones para poder prosperar, porque la verdad estaba en él. Y esa verdad la vivía. Él andaba conforme a la verdad. Y nosotros queremos prosperar, pero con el mínimo esfuerzo. No queremos dedicarle tiempo a Dios, ni dedicarle tiempo a la palabra de Dios. Y mañana vamos a ver qué importante es, hermanos, que cada uno de nosotros tengamos lugares definidos y tiempos definidos en que vamos a estudiar la palabra de Dios. No para predicarla, sino para alimentar nuestra alma. Si uno estudiara la Biblia solo para alimentar su alma, se le puede presentar la oportunidad de predicar en este momento y se para uno y da un mensaje completo, sin bosquejo, sin nada. ¿Por qué? Porque la Biblia está aquí, adentro. Y ese es el problema de la mayoría de nosotros, hermanos, que no estamos listos ni en tiempo ni fuera de tiempo, porque no dedicamos el tiempo necesario al estudio de la palabra de Dios. Vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos 22 a 24, acerca de la renovación de nuestra mente, hermanos. Porque esto todo es preliminar. Nosotros no hemos entrado al estudio de la prosperidad. Apenas no estamos iniciando. Porque, hermanos, uno de los factores más importantes en la prosperidad es la renovación de la mente. La renovación de la mente va a llevar a la prosperidad, porque uno va a empezar a pensar positivamente y no negativamente como pensamos la mayoría de nosotros. Nuestros pensamientos van a tender hacia la prosperidad y no a la derrota. Mira lo que dice Efesios 4, 22 en adelante. A que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, la manera de vivir que nosotros aprendimos en el mundo antes de conocer a Cristo. A que dejéis en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué cosa? El viejo hombre. ¿Y cómo está el viejo hombre? Que está viciado. Nuestro viejo hombre es un vicioso. Nuestro hombre, viejo hombre, está condicionado a malos hábitos, a malas costumbres. Está viciado, conforme a los deseos del error. Y a renovaros, ¿dónde? ¿Dónde tienes que ir la renovación? ¿Dónde? En el espíritu de la mente. Entonces tiene que haber una renovación mental. Y versículo 24, y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Tenemos que despojarnos del hombre viejo que está viciado conforme a los deseos de error de este mundo y vestirnos del hombre nuevo que es criado en Dios en justicia y en santidad de verdad. ¿Y dónde es que se despoja uno del hombre viejo? ¿Y dónde es que uno se viste del hombre nuevo? ¿Sabe dónde, hermanos? En la mente. En el versículo 23 da la clave. ¿Y renovados dónde? En la mente. La mente es parte del alma. Por eso, así como tu alma está en prosperidad, el alma está formada por tres cosas. ¿Cuáles son? Mente, voluntad y emociones. Y si nuestra alma se renueva, nuestra mente se renueva, entonces, hermanos amados, vamos nosotros a empezar a prosperar. Mire lo que dice Proverbios 21, de la importancia, hermanos amados, de que nosotros seamos transformados primero en nuestra mente para poder ser transformados en nuestra vida diaria. ¿Qué dice Proverbios 21:5? ¿Quién me lo lee, por favor? Los pensamientos de determinada clase de personas tienden ¿a qué? A la abundancia. ¿Cómo son sus pensamientos? ¿Hacia dónde se inclinan sus pensamientos? ¿Hacia la abundancia o hacia la escasez? ¿Hacia la pobreza o hacia la riqueza? ¿Ya ven que es la mente el área de nuestras vidas que tiene que ser transformada, hermanos? ¿Me están entendiendo? La renovación, ¿dónde tiene que comenzar? En nuestra mente. Porque si nuestros pensamientos se inclinan a la abundancia, vamos a prosperar. Pero si nuestros pensamientos se inclinan hacia la escasez, vamos a fracasar. Ahora aquí dice que hay cierta clase de personas cuyos pensamientos se inclinan hacia la abundancia. ¿Y quiénes son ellos? Los diligentes, los solícitos. Qué importante, hermanos amados, es que nosotros empecemos a experimentar un cambio en nuestras mentes, que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente. Mire lo que dice en Proverbios 23:7, solo la primera parte del versículo. Porque ¿cuál es su pensamiento? ¿Dónde? ¿En el alma o en la mente? ¿Qué? Tal es él. Ustedes como piensan. Su pensamiento va a determinar lo que usted va a hacer mañana pasado. Como usted piensa, así va a ser. Tal es su pensamiento en su alma, tal es él. ¿Oyeron, hermanos? Entonces, ¿qué tenemos que experimentar para poder comenzar a prosperar, hermanos? ¿Qué tenemos que experimentar? Una transformación, una renovación. ¿Dónde? En la mente. La transformación de nuestras vidas, la transformación de nuestros ministerios, depende enteramente de que experimentemos una renovación aquí en nuestra mente. Y si no, vamos a seguir de mal en peor. Amén, mis hermanos. Segunda de Corintios 4:16. Estamos hablando de la transformación o renovación de nuestras mentes. Segunda de Corintios 4:16. ¿Y qué dice así? Allí. Por tanto, no desmayamos, aunque este nuestro hombre exterior, ¿cuál es el hombre exterior? Nuestro cuerpo físico. Con los años, con el paso de los años, nuestro cuerpo físico se va desgastando, se va deteriorando, ¿no es cierto? A ver, hermano Hilario, ¿dónde está hermano Hilario? ¿Tiene usted la misma fuerza física que tenía cuando tenía 18 años, 20 años? ¿Ah? ¿Tiene la misma fuerza que tenía de patojo? ¿Puede correr como corría en aquel tiempo? ¿Ah? ¿Puede trabajar como trabajaba en aquel tiempo? ¡No! Los años lo van consumiendo a uno. Hay jóvenes avejestados y hay viejos ajuventados. Pero lo normal es que cuando uno ya llega a los 40, 45, 50 años, uno empieza a notar que su cuerpo empieza ¿qué? A decaer. Ya uno no aguanta. Sus piernas se van debilitando. Uno nota que si le toca subir unas escaleras, parece un chucho sediento. ¿Ah? Ya el cuerpo ya no soporta el mismo régimen que llevaba antes. Por eso dice aquí, que aunque nuestro hombre exterior, que es la parte física del hombre, se va desgastando, el hombre interior, que es la parte ¿qué? Espiritual del hombre, que incluye alma y espíritu, el hombre interior, ese hombre interior se va ¿qué? ¿Qué dice ahí, hermanos? Se va renovando. ¿Cuándo? ¿Cómo y cuándo? De día en día. Nosotros tenemos que ser renovados a diario, hermanos. Y si la renovación de nuestra mente, de nuestra alma, depende del estudio y de la aplicación de la palabra de Dios, ¿qué tenemos que hacer entonces? No solo leer, no solo meditar, no solo estudiar, sino obedecer la palabra de Dios. ¿Cuándo? ¿Cada 8 días? ¿Cada 15 días? Le dice día a día. Eso quiere decir que ustedes tienen, hermanos amados, y son siervos de Dios, tener un programa diario de preparación espiritual en la presencia de Dios. Un programa diario de oración, un programa diario de estudio, un tiempo definido en que ustedes se van a solas, ¿no? Si no tienen un lugar donde ustedes se puedan estar en la presencia de Dios, porque viven en un lugar muy reducido y tienen 3, 4 mocosos que andan deambulando para arriba y para abajo, mire hermanos, madrugue, levántese antes que su familia, váyase a la capilla, ten media hora, una hora en la presencia de Dios. ¿Sabe lo que hacía la mamá de Juan Wesley? Era una mujer, mire, tuvo numerosísimos hijos y casi todos ellos después sirvieron a Dios, pero el esposo de esta señora Wesley era un borracho de primera, un hombre terrible que le daba mala vida a ella. Ella nunca lo abandonó porque ella fue fiel a Dios y fue fiel a su esposo. Pero sabe, cuando ella necesitaba estar en la presencia de Dios, en aquel tiempo usaba unas faldas bien largas, casi a los tobillos, y la mujer se iba a sentar en una silla y se subía la falda y se tapaba la cabeza, y ahí estaba en la presencia de Dios orando. Pasaba varias horas diarias sentada en una silla con su falda encima de la cabeza, orando a Dios por su familia, y todos los hijos se lograron, y en su gran mayoría fueron siervos de Dios, pastores, misioneros, hombres prominentes. Uno fue autor de muchísimos de los himnos que uno encuentra en los himnarios de hoy día. El otro fue el fundador de la iglesia metodista. Pero esa mujer tenía horas definidas en que ella se dedicaba a buscar a Dios. Y le decía a sus hijos: cuando ustedes me ven sentada así, con mi falda encima de la cabeza, no hagan un solo ruido, porque estoy en la presencia de Dios. ¿Ah? Ahora yo sé que para nosotros es difícil cuando estamos. Yo sé que ustedes, algunos de ustedes, viven en situaciones difíciles, en casas muy pequeñas, muy reducidas, donde no hay comodidades. Pero hermanos amados, aunque sea, métase debajo de la cama con una linterna de mano a buscar a Dios. Si no tienen otro lugar donde puedan tener privacidad para buscar a Dios, métanse en el ropero, en el closet, donde pueden estar solas en la presencia de Dios, buscándole, clamándole, con la Biblia abierta, no solo para hablar con Dios, sino para que Dios le hable a usted y le revele los secretos de su corazón. Amén, hermanos. Tito 3.5 dice que la renovación es por medio del Espíritu Santo. Tito 3.5 dice: no por obra de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Nosotros somos salvos cuando nacemos de nuevo por obra del Espíritu Santo. Ese es un acto instantáneo, ese es el nuevo nacimiento. Pero nosotros seguimos siendo salvos por medio de la renovación del Espíritu Santo, hermanos. Sed salvos de esta perversa generación, dijo Pedro en el día del Pentecostés. Nosotros tenemos que ser salvos constantemente de la forma de pensar y de actuar del mundo. Es que nosotros somos pueblo escogido, pueblo adquirido, pueblo peculiar. Nosotros tenemos que pensar y actuar diferente que el mundo, hermanos. Nosotros no podemos vivir conforme a las normas del mundo, sino conforme a las normas de Dios, y esas están claramente delimitadas aquí en la Biblia. De modo ¿Cuántos creen que necesitan una renovación en su mente? Levante la mano. Ahora, esa renovación es un proceso, y un proceso que dura toda la vida. Y en la renovación de la mente opera el Espíritu Santo y la palabra de Dios. El Espíritu Santo aplicando la palabra de Dios a nuestra mente. Es que nuestra mente es como una computadora, hermanos. ¿O no lo es? Y lo que uno programa, la computadora lo... ¿Cómo podríamos decir? O sea, cuando uno compra una computadora, es una máquina sin ninguna información. Y uno, conociendo los programas que opera la computadora, uno puede acumular muchos conocimientos en la memoria de la computadora, pero la computadora no va a sacar un dato que no haya sido programado antes. Así es nuestra mente. ¿Me están entendiendo, hermanos? Porque cuando nosotros nacemos, nuestra mente está vacía. Y de ahí, por medio del medio ambiente en que vivimos, por medio del estudio, por medio de las experiencias buenas o malas que nosotros tenemos en la vida, por medio de los consejos, por medio de todo, la mente se va programando. Y nosotros, cuando venimos a Cristo, tenemos una mente podrida, hermanos. Y aunque el Espíritu Santo, somos salvos por un acto instantáneo de la gracia de Dios y del poder del Espíritu Santo, sin embargo, la mente tiene que ser renovada, y eso es un proceso de años. Ahora, Dios ha dejado los medios. ¿Y cuáles son los medios? Su palabra y su espíritu, que obran juntos. ¿Para qué? Para transformar nuestra cocorota, cambiar nuestra forma de pensar. ¿No dice la Biblia, Jesucristo mismo lo dijo, que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. La forma en que usted habla, la forma de que usted actúa, es una manifestación externa de lo que hay en su corazón. Nosotros necesitamos ser transformados, hermanos, y es un proceso larguísimo que solo viene por medio de la renovación de nuestras mentes, y la renovación de nuestras mentes solo es posible a través del Espíritu Santo y a través de la palabra de Dios. Y si nosotros no le damos tiempo a Dios para buscarle en oración y en ayuno, no le damos tiempo a Dios para estudiar la palabra, para meditar en ella, vamos a fracasar, hermanos. Miren, esos dos pasajes, y de esto vamos a hablar más mañana, por ejemplo, clásicos acerca de la prosperidad. Job 1.8, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Qué sigue diciendo? La palabra de aquesta ley no se apartará de tu boca, sino más bien que meditarás en ella. ¿Cuándo? De día y de noche. Y sabe la palabra. Y allí dice, harás prosperar tu camino como resultado. Ahora, ¿saben lo que significa la palabra meditar? ¿Hay alguien que sepa lo que significa la palabra meditar? Y este es solo un anticipo a lo que vamos a estudiar mañana. La palabra meditar, ¿sabes lo que significa? Primero, sí, lo que dice el hermano es uno de los significados. Pero la palabra meditar significa murmurar, murmullo. ¿Sabes lo que significa? Hablar consigo mismo. Por eso es que la palabra de Dios no debe apartarse de su boca, porque usted debe hablarse a sí mismo. ¿Cuántos saben aquel versículo? La fe viene por el oír y el oír por la palabra. ¿Sabe lo que yo pensaba antes? Que para poder yo tener fe tenía que ir a escuchar a determinados predicadores, que por medio de la predicación de la palabra mi fe iba a aumentar, y es cierto. Pero cuando dice la fe viene por oír la palabra de Dios, nosotros mismos, cuando hablamos la palabra, cuando entre dientes hablamos la palabra, cuando hablamos la palabra para con nosotros mismos, ¿qué estamos haciendo? Edificando nuestra fe, fortaleciendo nuestra fe. Nosotros debíamos pasar todo el día meditando la palabra de Dios, hablando con nosotros mismos, en salmos. ¿O no dice eso? ¿Ah? Hablando con vosotros mismos, con salmos, y después dice himnos y canciones espirituales. Pero la palabra de Dios debe estar revoloteando constantemente en nuestra mente. Es como dijo el hermano, la palabra meditar significa rumiar. ¿Cuántos saben lo que es rumiar? Ustedes no han visto a las cabras, no han visto a las vacas. Y con eso no estoy diciendo que ustedes sean vacas echadas ni que sean cabras. Pero ustedes han visto, estos son, se llaman rumiantes. Las cabras, los camellos, las vacas, se llaman rumiantes en la zoología. ¿Por qué? ¿Por qué son rumiantes? Porque ellos no tienen un estómago. ¿Cuántos tienen? Cuatro. ¿Y sabe lo que es ellos? Ellos van y comen hierba y se la tragan. Y se va a un estómago y es saturada con ciertos jugos gástricos. Al rato la vaca, la cabra se va a echar y uno la vea y empieza. ¿Será que cortó más grama, no, el bolo alimenticio que estaba en la primera panza le sube a la boca y empieza a rumiar. Se lo traga, se va al segundo estómago y otros jugos gástricos y vuelve a subir a la boca. Ese proceso sucede 2-3 veces hasta que el bolo alimenticio queda totalmente triturado y saturado con los jugos gástricos que van a asegurar una buena asimilación, digestión y asimilación. Nosotros los seres humanos ni mascamos, nos tragamos los pedazos de carne como se los tragaron hoy, la carne asada, nos los tragamos y el pobre estómago trata de digerir esa carne y casi se va sin digestión por el intestino y sale por, ustedes saben por dónde, y casi no lo aprovechamos, casi no aprovechamos, la sustancia se pierde. Pues hermanos amados, meditar es, se lee, se estudia, se memoriza, y después, mientras uno está manejando un vehículo, puede estar meditando la palabra de Dios, mientras está uno usando un trapeador, puede meditar uno en la palabra de Dios, todo el día puede estar, mire, Dios nos va a pedir que nosotros hagamos algo que no podemos hacer. Orad sin cesar. ¿Será una imposibilidad para el hombre moderno? No, hermanos, podemos estar haciendo cualquier cosa y estar en comunión con Dios, estar orando, estar meditando. Por eso dice meditar día y noche. Pero nosotros, hermanos, por nuestra forma de pensar hoy en día, no le damos tiempo a Dios. Es insignificante el tiempo que le damos a Dios. Y después nos extraña que nuestro ministerio no prospere. ¿Usted cree, hermanos amados, que Dios solo quiere prosperar el ministerio del doctor Ríos Paredes? ¿O el ministerio de Jorge López? ¿O el ministerio de Harold Caballeros? ¿Ah? ¿Será que solo Dios tiene favoritos? ¿Que Dios tiene preferidos? ¿Que Dios hace acepción de personas? Mire, hermano, usted tiene el mismo derecho de prosperar que cualquiera de sus hombres. No vaya a creer, el doctor Ríos, con todo el respeto que él merece, él no es tan gran cosa. Jorge López, yo lo conozco desde chirista, desde los 15 años, pues lo llamábamos sombra porque andaba detrás de nosotros como una mala sombra. Yo lo conozco, un muchacho inteligente, pero él no, mire hermano, él no tiene nada más de lo que ustedes tienen. Ustedes tienen las mismas capacidades que él tiene. ¿Por qué ha prosperado? Ministerio enorme, vaya a ver la iglesia, un auditorio para 4,000, 5,000 personas, millones costó, millones de dólares, no digámosle de quesos, quetzales devaluados. Ministerio conocido en toda América Latina. Y nosotros, que no pasamos de 15, 20 pelagatos en nuestras iglesias, sufriendo, aguantando hambre, aguantando toda clase de humillaciones. ¿Por qué? ¿Será que Dios los ama más a ellos que a nosotros? No, hermano, ellos han descubierto ciertos principios bíblicos y de otra índole, los han aplicado y eso les ha asegurado prosperidad. Nosotros nos hemos conformado. Mire, hay pastores en nuestra misión, triste decirlo, que con tener unas 20 personas ya están contentos. Creen que han llegado a la cumbre, al cenit de la prosperidad, con 15, 20 pelagatos ahí, gatos maulladores. Eso no es correcto, hermanos. Nosotros debemos ambicionar, no para nosotros mismos, sino para la gloria de Dios, tener una iglesia, sino de miles, por lo menos de varios cientos. Tenemos que salir del conformismo, hermanos, y desear prosperar, desear avanzar para la gloria de Dios. Amén. Necesitamos ser renovados en nuestra mente, hermanos. Así como Jesucristo dijo en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él le está diciendo, así como el pan es alimento para el cuerpo, la palabra es alimento ¿para qué? Para el alma. Jeremías capítulo 15, versículo 16, hermanos. Jeremías 15, 16. Mira lo que dice ahí. Halláronse tus palabras y yo las comí. La palabra de Dios hay que comerla, digerirla, asimilarla. Halláronse tus palabras y yo las comí y tu palabra me fue. Después de haberla comido y digerido, tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Para muchos de ustedes la palabra es aburrida. No le encuentran sentido, no le encuentran gusto a la palabra de Dios. Es porque no se la comen. Para que la palabra de Dios se convierta en un deleite, tenemos que comerla, tenemos que mascarla, tenemos que digerirla, tenemos que asimilarla. Entonces la palabra de Dios se va a convertir en un gozo y una alegría para nuestro corazón. Hermanos amados, la clave de la prosperidad es la renovación de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de actuar. Y eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo cuando nosotros nos dediquemos a la palabra de Dios, a buscarla, a estudiarla, a meditarla, a memorizarla, a aplicarla a nuestras vidas. Vamos a ver lo que significa la palabra entonces prosperidad, porque yo les dije que la íbamos a definir y me desvié un poquito. Tengo tanto material aquí, lo tengo. Yo creo que esto podría ser un curso de 6 meses y no de 2 días. Pero noten, hermanos amados, lo que significa la palabra prosperidad. ¿Hay alguno que me pudiera decir para usted qué es prosperidad? Y decirlo en una sola palabra. ¿Qué es prosperidad para usted? Prosperidad, en una palabra. No me dé todo un discurso. ¿Qué significaría para usted prosperidad? Significa abundancia. Muy bien. Vamos a ver. No hay una sola palabra que nos va a dar todo el sentido, pero una es abundancia. ¿En contraposición a qué? A escasez. ¿Qué otra cosa? Prosperidad. ¿Para usted qué es? Éxito. ¿En contraposición a qué? A fracaso. ¿Qué más? ¿Qué más es prosperidad? ¿Ah? Bueno, plenitud. Aunque esto va más con abundancia. Pero le voy a poner otras aquí. Hay una palabra aquí que tengo que es la más correcta. Es bonanza. Bonanza. Es adelanto. Esto solo son palabras. Progreso. Estamos definiendo la palabra prosperidad con una sola palabra. Y miren, hermanos, todo lo que puede significar bienestar. La prosperidad es la suma total de todas estas cosas, hermano. No es una sola. O sea, prosperidad es abundancia, es éxito, es plenitud, es bonanza, es adelanto, es progreso, es bienestar. Todo eso está incluido dentro de la palabra prosperidad. Y noten, hermanos, no hay una palabra negativa ahí. ¿Qué es lo opuesto a abundancia? Escasez. ¿Qué es lo opuesto a éxito? Fracaso. ¿Qué es lo opuesto a adelanto? Atraso. Entonces, si nosotros entramos a disfrutar de la prosperidad que Dios nos ha prometido, vamos a experimentar todas estas cosas. Por ejemplo, la palabra bienestar la podemos aplicar más a nuestra condición física. Bienestar y salud son palabras muy, muy parecidas. Progreso, pues, podemos aplicarla a nuestra situación económica. Entonces, todas estas palabras, una sola no puede definir la palabra prosperidad, todas en conjunto define la palabra prosperidad. Les voy a dar una definición que yo elaboré. Prosperidad es tener abundancia. Escriban esto. Prosperidad es tener abundancia de bendiciones espirituales y materiales. Es tener abundancia de las bendiciones espirituales y materiales. ¿Ya copiaron eso? Prosperidad es tener ¿qué? Abundancia de las bendiciones espirituales y materiales. Y oigan esto, y poderlas disfrutar. Y oigan esto, y poderlas disfrutar. Que hay gente que tiene abundancia de cosas materiales, pero no las disfruta. Hay muchos ricos que tienen mucho dinero y no disfrutan un solo centavo, porque todo el dinero está comprometido y ellos viven arralados y atemorizados, esperando un asalto, esperando un secuestro. Viven rodeados de guardaespaldas, están amenazados, no duermen bien, no comen bien. Ellos tienen dinero, pero no tienen prosperidad. Prosperidad es tener y disfrutar. ¿Lo oyeron bien? Ahora, noten, tener abundancia, bendición espiritual y poderlas disfrutar, sin temor a perderlas. Tener abundancia de las bendiciones materiales y espirituales y poderlas disfrutar, sin temor a perderlas. Esa definición yo no la encontré en ningún libro, sino que yo misma la desarrollé. Porque prosperidad no es solo tener abundancia, sino también es poder disfrutar esa abundancia y no vivir en temor de que vamos a perder lo que tenemos. Porque son bendiciones sólidas que no se van a evaporar de la noche a la mañana, como tantas cosas aquí en la vida, ¿no? Vamos a darle otra definición si ustedes la quieren copiar. Es una sensación general de bienestar. Prosperidad es una sensación general de bienestar. La palabra general significa que incluye y abarca todas las áreas de nuestra vida. Una sensación general de bienestar. Otra definición de prosperidad. Prosperidad es el curso favorable de las cosas. El curso favorable de las cosas. Otra definición. Prosperidad es la condición o el estado de tener éxito. Condición o estado de tener éxito en todas las áreas de la vida. ¿Qué es prosperidad entonces? ¿Tener éxito en qué? En todas las áreas de la vida. Ahora, son raras las personas que tienen éxito en todas las áreas de la vida. Porque a veces tienen dinero, pero su hogar es un desastre. Hay pastores que son prósperos en el ministerio, pero en su hogar están, ya su hogar está por destruirse. No es porque lo han descuidado. Pero prosperidad es tener éxito en todas las áreas de la vida. Ahora, ¿cuántos quieren prosperar, hermanos? ¿Quieren prosperar? Dios quiere prosperarlos. La voluntad de Dios es que ustedes sean prosperados. Vamos a ver el origen de la prosperidad. Está temprano todavía. Me dieron el tiempo tarde, pues voy a agarrarme unos 15 minutos más. Apenas son las 4 menos 5, voy a terminar las 4 y cuarto. Vamos a ver el origen de la prosperidad. Vimos la definición de la prosperidad. Ahora vamos a ver el origen de la prosperidad. ¿De dónde viene la prosperidad, hermanos? ¿Ah? ¿De algún banco? ¿De alguna empresa? No, hermanos, estamos equivocados. La prosperidad solo viene de un lugar y vamos a verlo. Léame alguien Santiago 1.7. Toda buena dádiva, todo don perfecto. Sí, 1.17. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de dónde. Que desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿De dónde viene la prosperidad entonces? Del Padre de las luces. Y cuando usa la palabra Padre, da a entender que la verdadera prosperidad es solo para los hijos de Dios. Yo les dije, se puede prosperar el mundo, pero la prosperidad del mundo es ficticia, la prosperidad del mundo es incierta. La verdadera prosperidad, una prosperidad estable y duradera, viene ¿de dónde? Solo de Dios. Toda buena dádiva, todo perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. De modo que la prosperidad viene de Dios, hermanos. Vamos a ver algunos textos que lo prueban. Quiero que me busque un hermano Génesis 26, 22, en la versión revisada. La versión antigua usa una palabra diferente que no da todo el significado, pero Génesis 26, 22. Alguien que se pare y lo lea, por favor. Ahora Jehová nos ha prosperado y como resultado fructificaremos en la tierra. Estas fueron palabras ¿de quién? De Isaac. Él dijo, ahora Jehová nos ha prosperado. Entonces, ¿de dónde viene la prosperidad, hermano? ¿Quiere usted conocer la prosperidad que tenía este hombre? Lea el versículo 12. Bueno, yo lo voy a leer porque son varios versículos, pero busquen, hermanos. Yo creo que todos deben tener su Biblia abierta en Génesis 26. Que es más importante que usted vea la palabra y lea la palabra que estar apuntando cosas que después no ni saben qué pusieron. Porque muchas veces apuntamos cosas y después nos decimos, ¿y esto por qué lo apunté? ¿Qué significa esto? ¿Qué sentido tiene? No, lo mejor es que ustedes vean en la palabra. Isaac está diciendo, Dios nos ha prosperado. Ahora, ¿quieren ver la prosperidad de Isaac? Versículo 12. Y sembró Isaac en aquella tierra y halló aquel año, ¿cuánto? 100 por 1 y bendíjole Jehová. ¿Saben cuánto es 100 por 1? No es 100%, sino 100 por 1. ¿Cuánto es 100%? Si yo le doy al hermano Silvestre un quetzal y él se queda comprometido a darme el 100%, ¿cuánto me tiene que devolver? 2 quetzales. Pero si él queda comprometido a darme el 100 por 1, ¿cuánto me tiene que devolver? 100 quetzales. Y Dios no nos ha prometido 100%, sino 100 por 1. ¿Hay algún versículo en la Biblia donde dice que Dios nos da el 100 por 1? Se lo dio a Isaac porque era hijo de la promesa. Y nosotros también somos hijos de la promesa. En Mateo 19, hermanos amados, es tanto lo que hay que yo no sé ni dónde empezar, ni menos dónde terminar con este estudio. Pero ¿qué dice Mateo 19, 29? Mire, aquí dice, cualquiera que ha dejado, ¿qué cosas? Menciona casas, que son bienes materiales. Y menciona tierras, que son bienes materiales. Aparte eso habla de la familia, padre, madre, hermano, hermana, hijo a hija. Pero está hablando primero de cosas materiales, casas y tierras. Cualquiera que ha dejado casas y tierras por mi nombre, ¿recibirá qué? 100 veces más. ¿Será que Cristo estaba exagerando? ¿Cuántos creen que Cristo exagera? ¿Será que Cristo estaba mintiendo? ¿Cuántos creen que Cristo miente? ¿Qué prometió el Señor? Que si nosotros dejamos ciertas cosas que son nuestras por herencia o por adquisición. Yo tengo una casa y la doy para la obra del Señor. Yo tengo una tierra y la doy para la obra del Señor. Invierto en la obra de Dios. ¿Qué ha prometido el Señor? 100 por 1. Y no en el cielo, hermanos, porque en el cielo no vamos a necesitar ni casas ni tierras. Está hablando de esta vida. Porque no también dice recibirá 100 tantos y además de eso heredará la vida eterna. Pero en esta vida heredará el 100 por 1. Ahora, ¿cuántos de ustedes han recibido de Dios 100 por 1 de lo que ustedes han invertido en la obra del Señor? 100 por 1. Quizás ninguno de los que estamos aquí lo hemos recibido. Y es porque, hermanos amados, aquí hay condiciones que cumplir. Cristo dijo, ¿alguno de ustedes quiere ser mi discípulo? ¿Qué debe hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz, venga en pos de mí. ¿Se acuerda aquel joven rico que vino con Cristo y le dijo, yo quiero seguirte, Señor? Y él le dijo, ¿qué? Anda, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Eso es dejarlo todo por seguir a Cristo. Lo que pasa es que nosotros no hemos hecho ese tipo de consagración. Realmente, hermanos amados, yo quiero preguntarles, todo lo que usted tiene, todas las cosas de las cuales usted es tan posesivo, ¿de quiénes son? ¿Este reloj, de quién es? Pues es mío, yo lo compré, me costó $29.95 y es de marca Seiko, era una ganga. Ya la compré en los Estados Unidos, se la estaban rebatando $29.95, y el hermano que es joyero sabe que un Seiko no se compra en eso. En realidad este reloj, pero hermanos, miren, no hay nada que usted tenga que es suyo. Usted no es dueño de nada. Y aquí está otra equivocación en que hemos caído, porque hemos escuchado al mundo. Hemos seguido las normas de este mundo. Usted no tiene nada. La prueba de eso es, lea 1 Timoteo capítulo 6, a ver qué encontramos ahí. Lean ahí, hermanos, en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 7. Nada hemos traído de este mundo, ¿y qué? ¿Y qué se dice la segunda parte? ¿Y nada qué? Nada podemos sacar. ¿Qué dijo Job cuando fue atacado el diablo y el diablo lo despojó de todo lo que tenía? De que él se quedó, lo único que le quedó fue la mujer, y lástima que el diablo no se la llevó a ella también, porque solo fue un estorbo. ¿Qué dijo Job? ¿Desnudo qué? Salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a la tierra. Y él estaba confesando, mire, no hay una sola cosa que usted tiene que es suya. Es que en el programa de Dios no hay propiedad privada. Programa de Dios. Mire, Dios nos da las cosas en usufructo para que las cuidemos, para que las multipliquemos, para que las disfrutamos. Pero todo lo que nosotros tenemos es de Dios. Todo. Algunos dicen, solo el diezmo es de Dios. Mire, hermanos, el diezmo no es lo único que es de Dios. Todo lo que usted tiene es de Dios. Y si hay una necesidad en la obra, usted debe estar dispuesto a dar todo lo que tiene. Ay, ahí sí que no. Yo recuerdo, le voy a contar la historia, no voy a mencionar nombres, pero hace algunos años, hace como 20 años en la obra, cuando no éramos parte de la iglesia del Calvario, pasamos por una crisis económica y había un pastor que tenía unas tierras por aquí, por la costa sur, y tenía un ganado. Y yo fui con el pastor, le dije, hermano, y ya iba a mencionar su nombre, pero no lo menciono. Le dije, hermano, ¿no estaría usted dispuesto a dar una res para que se venda y se invierta? Estamos pasando por un tiempo difícil. Mire, me dijo, eso no me lo toque, eso es mío, me dijo. Eso me lo gané sudando la gota amarga. Yo trabajé como bestia tantos años en tal lugar. Y todo eso que tengo, esas tierras, esas vacas, esas son mías. Y eso no me lo toque. Está bien, hermano, no tenga pena. Dios va a proveer de otra manera. A los 6 meses se murió el hermano. Se fue para Honduras a pastorear una iglesia y allá petateó. 6 meses murió. Se llevó sus vacas. Se las pudo llevar, se las metieron en el ataúd para que se las llevara al cielo. Se llevó sus tierras. Eso no era de él, eso se lo había dado el Señor para que él cuidara de esas cosas, las multiplicara, las invirtiera en la obra de Dios. Eso se lo dejó a los hijos. Los hijos después se lo pelearon, se lo comieron, se lo disfrutaron. Yo creo que si ese hombre hubiera dado la vaquita que le pedimos, tal vez estaría vivo hoy. Sí, por miserable y por tacaño se murió. Es que, hermano, nada de lo que usted tiene es suyo. ¿Cuántos creen a la palabra de Dios? Abramos, por ejemplo, en Primera de Crónicas 29. Yo quisiera hablar toda la tarde y toda la noche, hermanos, porque es tanto lo que hay aquí. Primera Corintios, Crónicas, digo 29:11. ¿Qué dice ahí? 1 Corintios 29:11. Ahora oigan esto. Porque todas las cosas que están en el cielo y que están en la tierra, ¿son de quién? Son de Dios, todo. Y si Dios lo requiere, Dios lo necesita para su obra, ¿por qué vamos nosotros a negarnos? Leamos el versículo 14, el mismo capítulo. Solo la parte final del versículo, las últimas dos líneas. ¿Qué dice el 14? Pero hermanos, ¿qué está pasando? Eso es, siga leyendo. Versículo 16, aprestado. Mira, hermano, usted no haga alarde de lo que le da Dios. Usted cuando le da a Dios no le está dando nada, porque todo es de él, de todos modos. Usted cree que con dar el diezmo, que con eso le está tapando el ojo al macho. Dios no es ningún macho para que le tape el ojo. No solo el diezmo es de Dios, todo es de Dios. Y la prueba de eso es que cuando usted se muera, no se va a poder llevar ni un anillo que usted tenga en la mano. Y el que tenga oídos para oír, oiga. No se va a poder llevar ni su oro, ni su plata, nada. Desnudo salió y desnudo regresa al polvo de la tierra. ¿Sabe lo que podemos llevar a la gloria, hermanos? ¿Saben lo que podemos llevar a los tesoros que acumulamos en el banco del cielo? Y eso los tenemos que acumular en vida. Por eso Cristo dijo, no os hagáis tesoros en la tierra, donde el ladrón roba y el orín corroe, más haced vuestros tesoros, ¿dónde? En el cielo. Y es, o sea, lo que nosotros invertimos en la obra del Señor es lo que estamos mandando anticipado, para que cuando lleguemos allá desnudos nos espere lo que nosotros enviamos por delante, para que no tengamos algo que por lo menos mostrar, exhibir allá, que hicimos para la gloria de Dios. Todo es tuyo. Deuteronomio 10:14, hermanos. Estos son principios valiosos, hermanos, porque si nosotros tenemos que convencernos. Hace muchos años el Señor me dijo que todo lo que yo tengo lo tengo que tener con mano suave. Eso significa que tengo que estar dispuesto a dejarlo en cualquier momento, entregarlo en cualquier momento, si no es mío. Yo tengo una hermosa casa ahí en la ciudad de San Cristóbal, zona 8 Misco. Pero hermanos, aunque tengo el título de propiedad en nombre mío y el de mi esposa, yo reconozco que esa casa es de ¿quién? De Dios, Él me la ha prestado. Y por eso es que yo allá hospedo a muchos hermanos que llegan. Por eso, hermanos, yo les dije que me habían destruido 5 carros. ¿Por qué los presté? Porque yo les reconozco que no son míos. Y los perdí, pero Dios me los devolvió y me dio hasta mejores carros para reemplazar los que me habían destruido. Nada de lo que uno tiene es de uno. Poco o mucho es de Dios. Deuteronomio 10:14. Otro busque Salmo 24:1. 10:14 de Deuteronomio. Rápido, hermanos. De Jehová es la tierra y todas las cosas que hay en ella. Usted no ande jactándose de lo que tiene, hermano, porque lo que usted tiene no es suyo, de todos modos. Y si usted se cree dueño de eso, usted es un ladrón, porque eso es de Dios. Su granjita es de Dios, su casita es de Dios, todo es de Dios. Y si Dios le pide eso para invertirlo en su obra, usted debe estar dispuesto a entregarlo. Esa bicicleta que usted tiene, eso no es suyo. Ese pick-up que usted tiene no es suyo. Eso es de Dios. Y no sea tan agarrado y tan miserable. Por eso es que usted no prospera, porque no afloja, no está dispuesto a soltar, a entregar lo que es de Dios. Salmo 24:1. Otro que me busque, Ageo 2:8. ¿Quién buscó Salmo 24:1? La de Jehová es la tierra y su plenitud, y todo lo que en él habita. No solo seres humanos, animales, aves, todo es de Dios. Ageo 2:8. Otro que busque 1 Corintios 10:26, por favor. Mío es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Si Dios dice eso, entonces este anillito de oro que tengo en mi dedo, que me lo colocó mi esposa cuando me casé y que no me lo quito, yo creo que me lo he quitado unas 3 o 4 veces en los últimos 36 años, yo no me lo quito ni para bañarme ni para dormir. Este anillito de oro que ahora no me sale porque se me ha engrosado el dedo, lo tendría que cortar, o el dedo o el anillo, pero este anillo, ¿de quién es? A ver, ¿de quién es? Dios dice, mío es el oro. Mira, hermano, ¿de quiénes son estos anillos que hay en esta mano? A ver, diga para que el hermano se convenza. ¿De quién son? ¿De quién es esta cadena de oro que está aquí? Ese no es de Luis Cruz. Si él se cree dueño de eso, es un ladrón. Porque eso es de Dios. Y si eso se necesita para comprar un lote en la zona 11 para construir el tabernáculo de Dios o el tabernáculo de fe, allá lo tiene que invertir, porque es de Dios. Se puso nervioso el hermano. Dije, ¿para qué vine esta convención? Pero si la verdad, hermanos, todo. ¿Qué dice 1 Corintios 10:26? Mira, el testimonio de la Escritura es tan abundante, hermano. No es solo un versículo, dos versículos, le he dado varios, donde porque del Señor es la tierra y su plenitud, todo es de Dios, hermanos. Levítico 25, 23 dice: la tierra es de Jehová. Levítico 25, 23. Entonces todo es de Dios. ¿Cómo nos atrevemos a nosotros a quedarnos con una cosa que es del Señor? Y sin embargo, hermanos, somos tan posesivos. Y si somos posesivos con lo poco que tenemos, ¿cómo sería que tuviéramos bastante? Si nosotros en nuestra pobreza somos posesivos de nuestros harapos que tenemos, ¿cómo sería que tuviéramos trajes que diseñados por los grandes diseñadores de París y de Nueva York? Trajes de, mire, hermanos, yo fui a un lugar en Estados Unidos, ahora que estuve allá, hace 8 días, porque yo tuve que ir al Canadá a ver a mi hermana que estaba muriendo, y de paso por Estados Unidos tenía unas horas libres, fui a un centro comercial a comprar unas cositas para la familia y me metí a un, ¿sabe cuánto querían por un traje? $500, más de 2,500 quetzales por un traje, y no de lujo. Ahora allá en Estados Unidos trajes de 1,500 y $2,000. Pero hermanos, si usted es posesivo con esa ropa que usted compró ahí en las ventas de ropa americana usada, de las pacas, usted es posesivo con esos, ¿cómo sería que usted tuviera trajes de 2,500 y 3,000 quetzales? ¿Eh? Nos tenemos, mire, hermanos, Dios tiene que liberarnos de ese espíritu que de avaricia, de tacañería, que no solo hay en ricos, hay en pobres, hermanos, porque los pobres a veces no aflojan, no están dispuestos a soltar lo que tienen para invertirlo en la obra del Señor. De modo que convenza, hermanos, yo espero que con estos versículos que estamos leyendo y su explicación, nosotros cambiemos de mentalidad, cambiemos de actitud. Miren, ustedes son posesivos hasta con sus hijos y por eso los pierden. Yo no tengo mayor, mi mayor deseo es que mis hijos, todos mis hijos sirvan a Dios. Yo sé que el ministerio es duro, he pasado por pruebas, he pasado por crisis. En lo humano yo no quisiera que mis hijos tuvieran que enfrentar lo que yo he enfrentado. Pero para mí es una alegría ver a Darío sirviendo al Señor. Y Pedro, uno de los cuaches, me dice que él quiere ir a estudiar a un instituto bíblico para prepararse para servir a Dios. Yo no ambiciono que mis hijos sean doctores, ni abogados, ni ingenieros. Jamás he pensado en eso. Y sin embargo, ustedes no están dispuestos a soltar a sus hijos, entregarlos al Señor y que el Señor los use en su obra. Ustedes están tan amargados en el ministerio que ustedes no quisieran que sus hijos siguieran sus pisadas. No quisieran que sus hijos siguieran sus pisadas, porque ustedes no quieren que sus hijos sufran como ustedes han tenido que sufrir en el ministerio. Yo le voy a decir, hermanos, todo lo que usted tiene es de Dios, incluyendo su mujer, ¿no? Incluyendo sus hijos, todo, todo, todo es de Dios. Y que Dios puede hacer con eso lo que Él quiere hacer. Entonces estamos estudiando allí, hermanos, en el caso, volvamos allí a Génesis y con esto vamos a terminar. Allí donde habla de Isaac, ¿qué estábamos viendo acerca de Isaac? Génesis 26, 12, que dice que Dios le dio ¿cuánto? Al 100 por 1. Y no saben ustedes, hermanos, que eso es lo que Dios nos quiere dar a nosotros. Si sí, nosotros cumplimos las condiciones que Él establece en su palabra, 100 tantos. Y bendijo a Jehová. ¿Cuántos han leído lo que dice Proverbios 10:22? Y de ese versículo vamos a hablar más. La bendición de Dios es ¿qué? La que enriquece. Y no dice eso aquí, y bendijo a Jehová. La bendición de Dios es la que enriquece. Si usted no ha enriquecido, sino que está en la pobreza, en la miseria, en la lipidia, en la penuria, es prueba que no tiene bendición de Dios. Una de las cosas que más nos cuesta aceptar es lo que dice 2 Corintios 8:9. ¿Qué dice allí? Ah, no, no, no, no, no, no. No cierren aquí en Génesis porque vamos a volver allí, pero ¿qué dice 2 Corintios 8? Y creo que es el versículo 9. Alguien que lo lea rápido. Porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros, ¿qué? ¿Ah? Que por amor de vosotros, ¿qué? No. Primero dice que por amor de vosotros, siendo rico, porque esa era su condición original, siendo rico, ¿qué? Se hizo pobre. ¿Para qué? Para que nosotros por su pobreza fuésemos, ¿qué? Enriquecidos. Eso lo espiritualizamos. Y hermano, ese pasaje no habla de la riqueza espiritual, habla de riqueza material. Lea todo el capítulo 8, todo el capítulo 9 y está hablando de la gracia de dar y recibir. Está hablando de la prosperidad material. Y uno de los propósitos de la redención, hermanos, fue que se nos quitarnos la maldición que pesaba sobre nosotros para que la bendición de Abraham viniera sobre nosotros. Cristo se hizo pobre para que nosotros por medio de su pobreza fuésemos enriquecidos. Yo creo, hermanos amados, que Dios quiere proveernos no solo lo suficiente para que vivamos una vida decente, una vida digna de un siervo de Dios, sino como dice la Escritura, para que tengamos que dar al que no tiene. No solo quiere satisfacer nuestras necesidades, sino que a través de nosotros quiere satisfacer las necesidades de mucha gente. Y no solamente que ayudemos al sostenimiento de la obra del Señor, sino que también tengamos cómo ayudar a gente desvalida de la suerte, gente menesterosa, gente pobre que vive a nuestro alrededor. Que nosotros seamos canales de la bendición de Dios al mundo, hermanos. Pero así como estamos, hermanos, no nos alcanza para nosotros, menos para dar a otra persona. Y cuando el Espíritu Santo nos dice que demos, ay, ¿cómo voy a dar si yo no tengo ni para mí? Pues por eso no tiene para usted, porque no está dispuesto a dar. Noten bien lo que dice aquí, hermanos, que sobre Isaac vino la bendición de Dios, y la bendición de Dios es la que enriquece. Ahora sigamos leyendo Génesis 26. Vamos a concluir esto. Versículo 13. Alguien que me lea el versículo 13 en la versión revisada. Y él y el varón, o sea, Isaac, ¿qué hizo? Lea el versículo 23, hermano, por favor, hermano Luis. Debido a la bendición de Dios en su vida, el hombre se enriqueció y fue varón prosperado. ¿Y qué más? Y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo unas cuantas ovejas esqueléticas, dice aquí. ¿Qué dice el versículo 14? Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y grande qué. ¿Qué dice? Y mucha labranza, o sea, muchas tierras cultivadas. Y los enemigos de Dios, los filisteos, le tuvieron envidia. ¿Lo ven ustedes ahí, hermanos? Y tuvo conflictos con los filisteos, pero la Biblia dice que Dios lo prosperó, aún a pesar de las circunstancias adversas que tuvo que enfrentar. Por eso podemos nosotros prosperar en tiempo de crisis. Porque Dios nos puede prosperar en cualquier lugar que estemos, aunque estemos rodeados de los enemigos de Dios, que nos difaman, que nos atacan, podemos prosperar si tenemos la bendición de Dios sobre nuestras vidas, hermanos. Entonces, si queremos prosperar, ¿qué tenemos que hacer? Asegurarnos la bendición de Dios. ¿Y cómo nos vamos a asegurar la bendición de Dios? Pues lo vamos a estudiar mañana. Porque hay condiciones que cumplir y son condiciones estrictas que Dios ha impuesto, que las tenemos que cumplir si queremos prosperar en todo. No estoy hablando solo de la prosperidad material, estoy hablando también de la prosperidad espiritual. Pero si hay prosperidad espiritual, tiene que haber prosperidad material, hermanos. Ahora, es cierto que Dios a veces nos llama a renunciar a las cosas materiales para servirle mejor. Pablo lo tuvo que hacer. Pablo dijo, como pobre, mas enriqueciendo a muchos. Pablo sufrió pobreza, pero voluntariamente para poder servir a Dios mejor. Porque él tenía un ministerio abundante, él no podía, ambulante, él no podía tener casas y tierras y atenderlas, porque eso le hubiera estorbado su ministerio. Y Pablo se hizo pobre, como Dios, Cristo se hizo pobre. Dios no obligó a Cristo a que fuera pobre. La Biblia dice, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Cristo, que siendo rico se hizo pobre, él mismo se hizo pobre voluntariamente para poder servir a Dios mejor. Y a veces las cosas materiales nos sirven de estorbo y tenemos que renunciar a ellas, pero voluntariamente para servir a Dios y servir a la humanidad. Pero el plan general de Dios para nosotros, su pueblo, es que nosotros prosperemos. Y eso conlleva no solo prosperidad espiritual, sino también prosperidad material. ¿Cuántos están comenzando a convencer? Levante la mano. La mano no quiere levantar la mano con los anillos. Pero el Señor nos quiere prosperar. Yo me gozo, hermanos, cuando alguien prospera. Yo no siento envidia. Porque digo, hoy por él, mañana por mí. Si Dios lo prospera a él hoy, mañana también me va a prosperar a mí. Y así ha sido. Porque la prosperidad es para todos. Si cumplimos las condiciones que Dios impone. ¿Han aprendido algo hoy, hermanos? Bueno, mañana vamos a seguir el estudio con la ayuda de Dios. Es demasiado el material, apenas estamos comenzando, es una introducción, pero convenzámonos, hermanos, de que Dios nos quiere prosperar. Vamos a ver mañana, para empezar, algunos versículos donde dice claro y definitivo de que Dios es el que prospera a su pueblo.